Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, feuchas. Hola, hola, hola, feuchas. Hola. Qué día tan especial el de hoy, viernes. Arracha León. 14 de febrero. 14 de febrero, sí. Día especial. Ni te cases ni te embarques. Ni te cases ni te embarques, exactamente. Como los viernes. Igual, aquí como estamos todos con los viernes. Todas las un amigas, viernes más. Con todas las amigas, la víctima ha llegado, la Inesita ha llegado con nuestro día de San Valentín especial. Inesperada. Entonces aquí espero estamos. Que los relatos sean como los de ella, sean, de siempre. Sean esto, vamos a matar toque, a San Valentín. El toque de San Valentín. Vamos a matar a San toque. Valentín. Bueno, dejémosle en paz, sin más. Que se vaya. Le matamos. Bueno, sí. Bueno, vamos a empezar con vamos la agenda. Vamos con la agenda, ahora ahora este Burúa. Bueno, vale, pasamos de San Valentín al carnaval. Ah, vale, es verdad. Ah, este fin de semana hay carnavales ya. Carnavales en Deusto. Exactamente, sí, el Deusto, Deusto, que ya empiezan. Oye, oye, oye, hoy había movida un poco. Hombre, hoy ya había, estaría, ¿no? Empezaría bueno, un poquillo. Había un poco de, bueno, a ver. De movimiento. No boteo, hablar, de boteo. No hablar porque los carnavales de Deusto, en realidad... Bueno, pues esto los que me carnavales escucho, el sábado. ¿La gente no vale se disfraza o no? Un poquito sí, algunos que un otros. Poquito. Que sí, hay un desfile, el domingo a la mañana hay un desfile. Sí, señora, hay una calejira de gigantes, un pasacalles pero que por está lo demás maravilloso. No se nota. Y luego antes, el sábado 15, hay a las 8:30 empieza ya una romería. Ah, en San Pedro, en sí. En San Pedro, sí, claro sí. Que sí, claro que sí, que de toda la vida. Muy bien. Pues bueno, yo hoy hoy tenía una inauguración que me hubiera gustado ir, pero prefiero estar aquí. Que es vamos, en la sala Recalde. Que prefieras. Sí, sí, prefiero estar con vosotras. Sí, por supuesto. No, es. No, además no lo entonces, dudo. Bueno, hoy se inaugura en la sala Recalde la exposición de Cristina García Rodero. Bajo el título Con la boca abierta. ¿Quién es Cristina Rodero? Bueno, pues una fotógrafa impresionante, una fotógrafa nacional, nacida en Puerto Llano en el 49. Ciudad Real. Sí, es una de las mejores fotógrafas, documentalistas y, bueno, impresionante. Tiene unas impactante, diría yo, impactante. Porque yeah, yo la conozco desde hace muchos guapo. Años, sí, sí. Que yo no sabía que era ella. Es una pasada, libreto, es una pasada. No os lo podéis perder. Cristina García Rodero. Es una retrospectiva de sus más de 300.000 fotografías que tiene. Lleva, bueno, es una retrospectiva de sus 40 años como fotógrafa. Y bueno, hay unas 60 fotos. Y bueno, va a estar muy hasta. De Castilla, muy de Castilla. Hasta el 17 no, esos son de Galicia. Hasta el 17 de mayo. Del 14 de febrero al 17 de, Galicia, de mayo tenéis en la sala Recalde, que es totalmente free, gratis. Y bueno, no sé, yo voy a ir dos o tres veces por lo menos. No, no me extraña, porque yo no la conocía ella. Todo lo que pueda. Y cuando vi la primera foto de ella dije, pero qué mujer, pero qué increíble. Y luego me encantó su físico porque parece una ama de casa, parece que no ha roto un plato en su vida. Y sin embargo sus fotos son la antítesis de no romper un plato. Tienen un, son impactos visuales, tienen eso. Yo creo que es una antropóloga, sí, de Galicia, sobre todo de Galicia. Fotos. Que es la que yo vi hace años y por eso me acordaba tan perfectamente, porque pocas veces la fotografía me ha dejado tan impactada. Creo que en México también hay una época que se llama Los Anteros, que es de los años 40, donde hay unas fotos muy impactantes, y yo creo que hay, que tiene una estética que se parece a esa época mexicana. Pero bueno, total, que me ha gustado, que lo recomiendo, que no, nadie va a salir indiferente de esa sala, y que ahí está durante un mes. Pues muy bien, entonces eso, Cristina, y luego mañana tenemos en Sopela... Oye, una pregunta, ¿esta exposición hasta cuándo está? Hasta el 17 de mayo, del 14 de febrero al 17 de mayo, la Sala Recalde, totalmente gratis. Vale, vale. Ahí la tenéis. Bueno, pues eso. Y el sábado, concierto de las Lentejas. Tus amigas. Sí, nuestras amigas. Qué bien. Punk transfeminista, un punk transfeminista total. En la plaza Belcha Kulturgunean, que no sé cuál es. Pero bueno, hay conciertos. ¿Dónde está Bilbao? Y no, en Sopela. En Sopela. Sopelana. Bueno, buen día, porque va a ser bueno, mañana, pues, Sopela. Creo que, bueno, tienen un, no sé si tienen un pequeño precio, el concierto y Bascari, la comida, 10 euros, o no sé cómo será. Pero bueno, pero es un buen plan. Sopelana, y además hay más cosas, eso es. Y luego podéis ir a, o sea, o antes ir a ver el atardecer, que será fabuloso porque va a haber altas temperaturas, entonces se pondrá todo rojo, rojo, rojo, muy o bonito. Verde. Muy y azul, no, o bueno, o así. Rosado. Rosado, o sea, muy bonito. Fusia. Y bueno, siempre está muy bien acercarse a la costa. Dejaros de colores. ¿Y qué más tenemos la semana que viene? El miércoles yo ya me dedico al cine, porque creo que es lo que vale y que es free. Ya sabéis, en Bilbo Arte hay un cine francés que se llama Pepe Lemoc, versión original. Es de 1937. El director se llama Julien Dubébier. Y es a partir de las 5. Bueno, hay dos sesiones. Una es a las 5 y otra es a las 7. Entonces, en Bilbo Arte, miércoles 19. Y luego, el viernes, que ese ya es a las 7 también en Bilbo Arte, está el cine perdido, que se llama Yuki Annina, que es una coproducción francesa y japonesa del 2009. O sea, que es una producción reciente, cine perdido, que no sé de qué va eso del cine perdido, pero que me encantará conocerlo. A ver si lo llego. Lo perdieron y lo encontraron. Y ahora nos lo van a enseñar. Pues ya está, cine perdido, vamos. Bueno, yo para terminar quiero decir que, como ya sabéis, el jueves que viene, que es 19, empiezan los Iñaurriak. El jueves es 20, querida. El jueves es 20, eso es, el 20 empiezan los oficiales de Bilbao. Los oficiales, los Iñaurriak, sí, de Bilbao. Entonces, este fin de semana, de todas formas, hay en el Anchoqui, pues tipo Cádiz, coplillas y no sé qué, como una especie de concurso, bueno, pues como lo que hacen en Cádiz, que no tengo ni idea cómo se llama, lo hacen en el Anchoqui de Bilbao. Y los carnavales, el señor Teriak, empiezan el jueves gordo, que se llama, el 20, que es el jueves gordo. El fin de semana es cuando aquí se van a celebrar a lo grande, el 22 y 23, y luego pues terminan el 25, que es el martes lardero, el entierro de la sardina. De la sardina, muy bien. Y bueno, que va a haber mogollón de cosas y que va a estar muy bien los carnavales de Bilbao. Pues sí, eso esperemos. Pues ya está. Ya tenemos bastante la agenda hecha. Agenda para un fin de semana y para una semana. Y nada. Y nada, ¿qué nos vas a poner, chula, querida? Pues algo que me han aconsejado y que, bueno, nuestra próxima víctima... por lo visto le gusta. Yo no la conozco. Esta es una cantante mexicana nacida en Estados Unidos. Además de cantar, compone, es actriz, es música. Y se llama Julieta Venegas. Vamos. ¿Cómo que no la conoces a Julieta Venegas? Pues ahora no la recuerdo. Es que tengo una memoria de pez, hombre. Yo soy así. Si fuera otra, pero Julieta Venegas, vamos, o sea... Bueno, pues una sí que la conoce, una de las feuchas la conoce. Hombre. Y dos también, pero la que está hablando no la conoce, o no la recuerda, mejor dicho. Eso digo yo, vamos, base que no la recuerdas. Vamos, eso pues. Es. Sin saber qué siento. Somos las Feuchas y estamos en la 97. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Vamos, pues. Pues aquí estamos con nuestra víctima. Eso es, Carla Peirano, mujer, emprendedora, migrada, voluntaria, al frente de una marca de accesorios sostenibles para ciclistas urbanos, Libertad Avenue. Bueno, pues eso, es una todo terreno, una chica impresionante con un currículum bestial y bueno, con muchas ganas de enseñarnos y de mostrarnos, pues eso, la marca suya, que bueno, que está muy bien y que lo va a petar. Bueno, pues primero lo está petando, yo creo, y bueno, vamos a hablar con ella. Hola, Carla. Muy buenas. Hola, buenas noches. Oye, lo primero, háblanos un poco de tu marca, Libertad Avenue. Bueno, es una marca muy, muy personal. Nace de... cuando yo era pequeña, mi abuela decía que yo era como tan independiente, iba siempre a mi bola, y me llamaba Avenida Libertad, esquina Independencia. ¡Ah, qué bonito! ¡Jolín, qué gozada! Y una calle que me gusta mucho de mi ciudad es la Avenida Libertad. Yo soy de una ciudad pequeña en el mar, en Chile, y se llama Viña del Mar. Y esa calle siempre me gustó mucho porque es una calle que tiene unos plataneros y que tiene como mucho cobijo. Y entonces cuando estaba pensando cómo ponerle a esta marca, bueno... Una de las cosas que para mí representa la bicicleta es la libertad. Esa sensación como del pecho descubierto, el aire en la cara, la fuerza de tu propio cuerpo, la libertad, ¿no? Y entonces, bueno, me acordé de esta anécdota familiar y de esta calle que me gusta tanto. Y pensé, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no Avenida Libertad? Y al final, entre una cosa y otra, para darle como un toque más internacional, pensé, le puse Libertad Avenue. Vale. ¿Y de qué va? ¿Cómo va? ¿De qué va tu proyecto? Bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando sobre moda sostenible, sobre tejidos y algodón orgánico y así, pero notaba que dentro de los zapatos tenemos un problema, que la estructura con que se construyen los zapatos hoy es una estructura de usar y tirar. Es decir, cuando la suela se te gasta, tú no puedes recuperar el zapato porque son con una conexión hecha a base de calor que no permite el cambio de suela. Y eso era algo que me preocupaba, porque los ciclistas urbanos usamos los zapatos y duran muchísimo menos que lo que le dura a una persona que transita a pie o en coche. Entonces, preocupada por este tema, empecé a investigar y me di cuenta que si hacíamos un poco de tecnología inversa y íbamos hacia la construcciones más antiguas, podíamos conseguir zapatos que se pudieran utilizar más tiempo y también cambiarles la suela y reutilizarlos. Oye, para eso, para hacer esa regresión, por decirlo de alguna manera, y volver atrás, ¿te has basado en algún tema, en algún algo científico? Bueno, he hecho una investigación de la historia del calzado. Y luego he ido investigando materiales, porque a pesar de que la tecnología antigua nos sirve como referencia, las necesidades hoy son distintas. Por ejemplo, hace 30 años no había una preocupación por el bienestar animal, hoy en día sí que existe. Entonces, bueno, hay que hacer una investigación en distintos, digamos que hacia distintos lados. Por una parte, material. Por otra parte, el poder reutilizar, por otra parte, el bienestar animal y por otra parte, los materiales. Cuando los zapatos son veganos, he buscado materiales que no sean producidos nuevos, que sean materiales que reduzcan los desechos de la industria textil y de la moda. O sea que tú, en realidad, tu marca fabrica zapatos. Sí. Ya estoy viendo. Sí. Zapatos y también algún bolso, he visto. También algún bolso. Pero normalmente porque zapatos. El bolso también es un complemento importante, ¿verdad? ¿Eres ciclista? Yo soy ciclista, sí. Total, entonces estos están... Oye, pues la verdad es que, bueno, yo os tengo que decir, cuando he llegado y he visto los zapatos, he dicho, coño, qué maravilla, qué gozada. Sí, sí, además tienen muchos... O sea, están... Es verdad que cuando vas en bici, lo que más gastas normalmente suele ser esta parte de adelante, ¿eh? Y bueno, la suela no tan... Bueno, la mitad, el, como quien talón, dice. Y el talón. Del roce. Sí, eso es. De rozar en el pedal Y eso, a ver, estamos viendo, bueno, os voy a explicar, feuchas, ¿eh? Yo tengo en la mano un pedazo zapato, bueno, un pedazo botín, más bien, sí, preciosísimo. La suela es, no sé, bueno, ella me dirá, Carla, es, ¿de goma, este es de goma o vial, pa, o goma vial? Goma vial. ¿Qué es? Es? La goma vial es la goma con la que se hacen los neumáticos de coche. Ah. Y estas suelas son hechas con material reutilizado de la fábrica de Michelin que está en Guipúzcoa. Uh-huh. Los restos de serie que no se van a utilizar porque tienen fallos se convierten en suela. Entonces ya no van a desechos, sí, 100%. ¿Y esto lo compras tú? Sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? ¿Más barato que...? No, es mucho más caro. Más caro, mucho, claro, más caro. Porque o sea, todavía un no fabricado, está... Un fabricado nuevo, uh-huh, y fabricado de plástico, petróleo desde, uh-huh, cero es mucho más barato que cualquiera de estos materiales que yo uso. Bueno, pues encima de la suela yo os voy explicando, pero bueno, yo os digo lo que hay y ella que me vaya diciendo, ¿eh? Encima de la suela hay un borde rojo precioso, ¿eh? Que, bueno, no sé cómo se llama este borde o... Bordillo. Bordillo, eso es, bordillo. Vale, yo he dicho borde, pues es bordillo. Rojo precioso. Y luego por encima hay un botín que llega pues un poquito más arriba del tobillo, yo creo, que llega, ¿eh? En, es que no sé, ¿este material qué es? Porque este, aquí este hay dos materiales. Hay uno que es como de telita, que se nota. Son refuerzos, ¿no? ¿Eh? Sí, pero este material es fabricado a partir de desechos de botella. ¿De botellas? De botellas, plástica. Entonces es repelente al agua. Uh-huh. En este caso esto es ante, pero ante. Bueno, ahora los voy a hacer estos también con otro similar para que sea completamente repelente al agua y vegano, completo. Y este es reflectante. O sea, el reflectante es muy importante porque aporta seguridad cuando vas en la bici. La bici. Sobre, uh-huh, todo en el invierno, que pasas muchas más horas en la calle, uh-huh, a oscuras, claro, el reflectante te aporta seguridad. Claro que sí. Y tienes otros también, como, bueno, unas bandas... reflectantes. Bueno, ¿esto qué es? ¿Cuero? Hay otro, este es estabas cuero. Viendo otro. Uh-huh. Este es cuero y algo importante es que vienen del cuero viene de granjas con certificación de bienestar animal. O sea, uh-huh, todas las granjas tienen, bueno, son unas granjas específicas en Murcia, donde los animales están bien tratados, uh-huh, tienen una muerte digna. Bueno, o sea, sí, aquí tenemos una gran conversación. Ya, bueno, pero, eso, pero, de bueno, la muerte digna... Eso de la muerte. Bueno, pero aquí hay para elegir todos, porque hay para elegir la gente que le guste, no, la el cuero, a mí me encantan, con, ¿eh?, bajo, con bajo sufrimiento animal, y también hay vegano, y luego también hay. Oye, ¿cómo hay se te ocurrió esta idea, plásticos, Carla, de hacer estas cosas? Bueno, cansada un poco de cambiar de zapatos cuando tenía el zapato nuevo por arriba y gastado por abajo. Ya, eso nos pasa a todas. Lo llevas, claro, al zapatero, te pone, pero llega un momento que ya no se puede ya poner, no se más. Puede. Entonces... Y vale una pasta encima ponerlo todo, sí, ¿eh? Sí, entonces eso las fue pilis lo que me... y mediasuelas y de todo, esas cosas. Sí. ¿Y cómo es el la fabricación, el pedido? ¿Cómo contactas con el cliente? ¿Cómo Bueno, estoy empezando. Sí. Ahora voy a mandar a hacer la primera producción. Acabo, uh-huh, de cerrar hoy, que es un día súper feliz para Qué mí. Bien. He cerrado un crowdfunding que acabo de, uh-huh, hacer. Llegué a la meta y lo superé en un 8%. Qué bien. Así que estoy súper contenta. Y ahora voy a mandar a hacer los zapatos y voy a mandar sobre ese, viendo cuáles son los que más le gustan a la gente, los que más han pedido, un stock para vender desde mi web. Qué bien, qué bien. Ah, o sea, sí, genial. Vendes desde... No tienes una tienda, por decir, por si acaso, ¿eh? Estoy pensando en feuchas o... Por ahora no tengo tienda, pero vale, quiero buscar contactos con tiendas ya existentes para, uh-huh, apoyarnos entre... Que te dejen un espacio, sí, y que os podáis nutrir, ¿no? Sí. Las dos proyectos. Tres, o sea, hay... Es. Hay tiendas de bicis donde pienso, sí, que claro, pueden encajar, sí, perfectamente, sí, sí, y tiendas, claro, de moda donde también. Oye, pueden de todas encajar. Formas, a ver, quiero decir una cosa, es un calzado para bici, pero vamos, que esto lo puedes poner porque andas en bici, hay muchísima gente que anda en bici. Bici, moto, pues puedes llevar por la, o sea, para los patinetes también. Para los patinetes, cualquier. Ya, pero bueno, que también vale para andar persona, por la ciudad, sí, normal y corriente. Yo, a ver, esto... Claro, una vez que te bajas de la bici... Tengo la sensación que se puede llevar perfectamente andar. Sin tener que... Es que justamente de eso se trata. O sea, los ciclistas al final somos personas que tenemos que transitar en la, uh-huh, vida de manera normal. No, claro, puedes bajarte la bicicleta, claro, y parecer disfrazado. Entonces se trata de que tú vayas en la bicicleta con un calzado cómodo que te dé, que te aporte ciertas características que necesitas, pero bueno, que te veas como, como cualquier persona, digamos. No... Uh-huh. Sí, sí, no vayas como Marino Lejarreta o esta gente, ¿no? No, se está poniendo de moda los zapatos aquellos de ciclista que sí, antes parecían que no... Sí, pero eso es para salir a hacer montaña o para hacer... Hombre, sí, no tiene nada que ver sí, con esto. O sea, los de Marino Lejarreta esto es, con esto urbano, es como... Urbano. O los que llevan ahora en competición y cosas de esas. Sí. Que son urbanos. Muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con este proyecto? Llevo más de 2 años. Llevo más de, me llevó un proceso muy largo de investigación. Claro. O sea, llegar a los materiales que realmente quería usar, fue un proceso largo. El I+D. O sea, que en realidad está saliendo ahora. O sea, todo lo que has pensado durante 2 años o todo tu trabajo de 2 años... Está saliendo ahora. Está saliendo sí, ahora. Sí. Bueno, ya antes de eso, ya cuando tuve la idea y cuando dije lo voy a hacer, antes de los 2 años hice un máster en diseño de calzado y accesorios. Porque el mundo del calzado es muy complejo. Totalmente. Entonces dije, bueno, pues ya que lo voy a hacer, quise empezar por ahí, formarme sobre ergonomía, materiales, piel, o sea, la piel de las personas, para en base a eso crear lo que iba a hacer. Porque... Al final tiene tanta complejidad que si vas un poco a ciegas es mucho más pues, complejo. Pues con todo el esfuerzo, todo el tiempo que has llevado y los que tenemos aquí delante, yo creo que vas a triunfar. ¡Ay, gracias! Sí, sí, sí, sí, Carla. Te lo mereces. Oye, a ver, lo miras así y es como calzado deportivo, ciudad, de todo un poco... ¿Te atreverías a hacer, o bueno, igual lo tienes pensado, de este tipo, todo sostenible y con el I+D y esas historias, a ver, por decírtelo así, un poquito más pijo, imagínate, ciclista pija de ya puede nueva. Sí, ¿no? Tengo unas merceditas, unas merceditas. Ay, las merceditas. Sí, unas merceditas. Ay, pero con me gusta la mira merceditas. Y otras botas que son Chelsea, las que tienen como... Ah, sí. También son muy elegantes, sí, como... Alex las ha visto. Sí, sí, preciosas. Sí, lo que pasa es que no las traje porque por no... No, pero bueno, te digo que, o sea, tú en realidad diseñas de todo. Sí. O sea, todo tipo de calzado. O sea, la idea es que el calzado tenga ergonomía deportiva, pero un look o una apariencia urbana. Uh-huh. Entonces, te lo puedes poner con cualquier ropa. Con cualquier cosa. Muy bien. ¿Y dónde puede ver la gente? ¿Dónde tienes la página? Bueno, en libertadavenue.com es muy sencillo, la pueden encontrar ahí. Y también en Twitter, en Instagram, en Facebook, Libertad Avenue, ahí me encuentran. Muy bien, claramente. Tienen que verlo. Pues sí, ponerlo. Y los vídeos que te has hecho, ah, sí, que son fabulosos, sí. Muy bien hechos, y ahí lo van a ver. Yo quería pasar un poco a tu parte más personal. Uh-huh, ya sé que los ¿sí? zapatos son muy personales, pero tú has venido de Chile. ¿Te ha costado el cambio de Chile aquí y encontrar este tipo de nicho para trabajar, para hacer tu proyecto, o ya habías empezado en Chile? A ver, yo siempre digo que yo llevo 18 años de viaje vital. No, yo nunca hice el plan de bueno, me voy a vivir ahí. Yo me fui de Chile el año 2001 a estudiar a Italia, a Roma específicamente, y ahí lo que me enamoró de vivir aquí fue que ahí me conseguí una bicicleta muy rápido y andaba en bicicleta y... Yo, mujer, a las 3 de la mañana en mi bicicleta volviendo a casa, no tiene precio. O sea, fue algo que me enganchó. O sea, la libertad con que vivía, la sensación de que... cuando empiezas una vida en otro sitio, tiene un peso muy grande el que lo que tú eres ya no tiene valor. Todo lo que tú eres, lo que estudiaste, lo que sabes, tu apellido, tu nombre, nada tiene valor. Pero al mismo tiempo, eres un libro en blanco y eres tú la que lo va a escribir desde tu deseo y desde lo que tú quieres. Y eso para mí fue como un regalo. Fue un, no sé, un como no sé, no sabría decirlo, pero fue un regalo. Y eso me hizo como pensar en hacer otras cosas distintas de las que tenía pensadas antes de llegar a Roma, que tenía como un camino más determinado, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Roma? 2 años y medio. Ah, bueno, pues ya sí. Conociste bien la cultura italiana, ¿eh? Bueno, o Roma, sobre todo Roma. Ahí trabajé en la Casa de la Mujer, la que está en Trastevere, en el Departamento de Comunicación. Fue una experiencia preciosa. Pero lo que más me gusta, es una anécdota muy, muy boa, pero yo vivía en un barrio que se llama San Lorenzo, que es un barrio de estudiantes, y me iba de San Lorenzo a Trastevere en mi bicicleta. Y la última vez que fui a Roma ya no está, pero en el medio de Piazza España había como un conito de cemento donde había parado un policía. O sea, la primera vez voy bajando a toda velocidad y me para. Paro. Me dice, ¿pero qué haces? Y yo, no, es que voy a trabajar, no sé qué. Bueno, ¿pero de dónde eres? De Chile. ¿Y qué estás haciendo aquí? Entonces le explico, no sé qué. Bueno, está bien, anda, pasa. Y entonces, a partir de ahí, cada vez que me veía ese policía, paraba el tránsito, chilena. El tránsito de Piazza España, y me gritaba, ¡sei tú, la chilena! Y yo, ¡sí! Y pasaba. Era, no sé, es que me acuerdo de eso y me parece como... Los italianos son unos cracks. O sea, para lo bueno y para lo malo, porque luego son todo lo machista que voy sí, a ser. Bueno, sí, pero son cariñosos. Sí, pero son, sí. No sé, tienen ese corazón y esa calidez que sí, es una maravilla. Que te digan una burrada, luego al final dices... Sí, te lo voy a perdonar por un poquito así, por un poquito nada más. O sea que... Oye, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a Bilbao? Bueno, vamos a saltarnos un montón de años. Y... Bueno, tantos, ¿eh? No, bueno. Algunos. El año 2016, el 2013, mi pareja, yo y mi hijo que estaba pequeño, nos fuimos a vivir a Brasil. Y ahí hice el máster en el diseño de calzado. Uh-huh. Y cuando volvimos a Pamplona, a Iruña. Y bueno, yo ya estaba con esta idea, o la idea de encontrar trabajo, pero veía que, claro, mujer, 43 años, buscando trabajo, muy complicado... Y tenía en la mente, claro, que quería hacer este proyecto, pero se me venía un poco encima. Y de repente nos dimos cuenta que la empresa para la que él trabaja tiene sede aquí en Bilbao, y que desde Bilbao había más posibilidades de hacerlo porque había mejores conexiones. Y a mí Bilbao siempre me ha gustado porque es una... Yo vine aquí la primera vez el año 2003. Y es una ciudad pequeña, pero tiene discurso. Y eso a mí me gusta mucho, porque tiene una personalidad propia, tiene, tiene un feeling propio. Y luego, por otro lado, es grande para sentirte en una ciudad que puedes ir a un barrio, descubrir algo, cambiarte de zona, pero es abordable. Entonces, esas dos características la hicieron ideal. Elegible. Entonces dije, bueno, pues, a Bilbao, que ahí podemos conjugar... Porque aquí al final, por ejemplo, en un día yo produzco en Alicante, yo puedo ir en el día a Alicante y volver. Que, bueno, yo fui madre a los 36 y a los 39, y cuando uno toma la decisión de traer un niño al mundo, ya es desde el deseo, desde la voluntad y desde amar a ese ser que va a venir. No, amigas que tenían a los 20 años, tenían una... relación con la maternidad completamente distinta. Claro. Entonces, para mí eso, poder estar cerca de mis hijos cada vez que hace falta, era importante. Uh-huh. Y entonces Bilbao me permitió como yo realizarme como mujer profesional, estar ahí con mis hijos lo que necesito y tener una ciudad que es... O sea, que llevas maja. Desde el 17 o 16... Desde el 17. 17, 2017. Sí. Y aquí encuentro que hay mucha empatía, porque se encuentra... O sea, mucha gente tiene o un pariente que se fue a Argentina o a Chile... Bueno, es que sí, para eso sí. Chile, además con Chile hay una relación también sí. Un poco especial. Entonces, yo he sentido mucha empatía. Es como con... con Argentina, sí. Yo creo. Sí, sí, sí, sí. Oye, una cosa, ¿te gusta que te llamen zapatera o no? Nadie me llama zapatera, pero sí, ¿por qué no? ¿Qué te gustaría diseñar? Más complementos. Me gustaría ampliar más lo de la parte de los complementos, que por ahora solo tengo dos. Y quiero abordar mucho el tema del diseño sin género. Porque hasta ahora me estoy encontrando con dificultades en las fábricas con ese tema. Pero creo que es como una tarea pendiente del sector de la moda. Trabajar, o sea, un poco hacia temas menos... menos determinado. Menos clasificados, ¿no? Sí, exactamente. Entre el hombre, la mujer... Sí. Uh-huh. Oye, en los tres... Pero estos, por ejemplo, estos modelos que has traído... Son unisex. No sé si son unisex, pero te lo puedes poner. Lo que no sé, cuando estabas hablando del género, es si la, por ejemplo, la horma, quiero decir, la cantidad de anchura o de... puede en el mismo número, la anchura de un zapato puede ser indistinta para hombres y para mujeres. El colorido, bueno, pues a mí me parece que lo pueden llevar gente de amplia mente. Sí, sí. No le veo. Pero no lo sé. No lo sé. El tema de la horma es un tema. Ajá. Y bueno, también en esto hay mucho de cabeza, pero la horma masculina es más ancha. Por eso. Pero bueno, por ejemplo, estos tres que tienen aquí, sí. He conseguido hacerlo en la horma de chica y en la horma de chico. Sí. O sea, en la web tú puedes elegir, hay chico, chica o otro. Ajá. Pero si eliges otro, ajá, te mandamos un email, ajá, diciéndote, mira, piensa tú en tu intimidad, desde la tranquilidad, ¿qué horma quieres elegir? Uh-huh. Porque tiene que, al final hay que elegir una. Si claro, quieres... Eso pues, es. Sí, perfectamente te entiendo. Pero bueno, me gustaría mucho explorar ese tema. Oye, una cosita. ¿Cómo zapateamos en Bilbao? ¿Cómo vamos de zapatos? ¿Te gusta o qué te parece el estilo? ¿Los hombres, las mujeres? Porque aquí somos muy clásicos, ¿eh? Sí... es bastante clásico, pero luego también la gente que va moderna va bastante moderna, o sea, es como un poco extremo, ¿no? Los modernos aquí somos muy extremistas, o vamos para muy modernos o muy clásicos, muy clásicos. Sí, lo bueno de lo clásico es que te permite también un poco navegar, ¿sabes? Uh-huh. Si tú un día quieres ir discreto, te pones algo clásico y nadie te ve. Y bueno, y si un día quieres estar más visible, te pones algo más moderno y ya te haces visible. Oye, la última pregunta que me están diciendo, que creo que es importante. La gente, aparte que luego diremos la web donde se pueden poner en contacto contigo y para los zapatos, las feuchas que nos están oyendo preguntan, ¿y este zapato está sostenible? ¿Cuánto vale? El precio de las cosas sostenibles... Claro, ya sé, por eso. Que no pero es... son duraderas. Por eso. ¿No? Estos valen 160. 160, bueno pues no son tan caros. No es tan caro. No, y es una cosa es que te va a durar. Porque hombre, pues sí, la verdad. Bueno, sí. De un zapato bueno... A mí me gustaría que se pudieran de popularizar. De ciento y pico, claro. Pero para mantener el estándar de calidad que claro, quiero... Eso es. 160. Bueno, pero que lo sepan que es igual. O sea, que vas a una zapatería y ahora por menos de 120 tienes el zapato más cutre, vale 100 napos ya. O sea que sí, sí. 160 no me parece caro, la verdad. Eso es una cosa que es duradera y que es muy bonita y que es. Es casi única en realidad, como, ¿no? Tiene toda esa parte de la. Que está muy pensado. No, y las fábricas también. Yo que vivía en India, las fábricas, tú vas y las personas están como queremos. Entonces, eso es. Hay que pagarlo. Hay que comprar donde hay que comprar. Esto no y eso es. Y bueno, pues muy bien. Oye, vamos... Carla, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido una conversación fantástica. Esperamos que vuelvas pronto. Eso es, que vengas ya, bueno, con más zapatos, con más bolsos, contarnos con más que decir. Oye, nos va fenomenal por el crowdfunding. Gracias. Con todo. Bueno, te vamos a hacer un pequeñito test antes de marcharte, ¿eh? Vale. Pero bueno, no va a pasar nada. Tú no, no, no. Adelante. El test de las feuchas. Bueno, Carla, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo de la cama? Más o menos. Bien. ¿Has hecho alguna vez un Simpa? Sí. Muy bien, también. Oye, si te aparece Aladina y te concede 3 deseos, ¿qué pedirías? Viene Aladina y plas, Carla. ¿3 deseos? Sí. Estaba pensando en una bicicleta, pero ya no puedo tener otra. No sé, salud, mantener, no sé, yo soy feliz. No, muy bien. No se me ocurre. Muy bien, muy bien. Envidia al canto. No necesita nada, es feliz. A ver, dime una cosa ilegal que harías ahí, sabiendo que no te van a coger, claro. Es que es muy buena idea. Es que había muchas. Tenemos una sola. O dos. Te dejamos. A ver, si estuviera... Bueno, fumaría marihuana, desde luego. Bien. Desde luego esa... es que nomás, ¿qué cosas son ilegales hoy en día? Muchas. Bueno, creo que esa... Uh-huh. Sería la pues primera, ya está. Sí. Te hemos pedido una solo. Vale. ¿En qué sitio más insólito has mantenido una relación sexual? Bueno, en baños de bar, en. El festival de cánticos de Viña del Mar de Chile. No, ahí no, ahí todavía no lo hacía. En fiestas, en... No sé. Es que no hay sitio. Ya está, si ya lo has dicho, ya lo has dicho. Eso es. Entonces defínete en una palabra. En una palabra, luz. Muy bien, genial. Oye, Carla, pues un placer haberte tenido con nosotras y ya sabes dónde están. Estamos las feuchas, aquí cuando quieras. Sí, además creo que va a venir otro día también a hablar de otro proyecto anterior. Proyecto, ah, pues fenomenal. Y de las bicicletas también, del grupo donde está. MTV Andrea. Y que estamos organizando un festival de mujeres ciclistas diversas. ¡Ay, qué bien! Sí, al que estáis todas invitadas. ¿Y cuándo es eso? En junio. Vale. Así que más bueno, adelante pues antes de junio, del... en mayo, sí. Por ahí venís a contarnos sí. Esto. Ok, vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carla. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Somos las Feuchas y estamos en la 97. Relatos inesperados. Buenas noches. Hoy voy a San Valentín y bueno, he escrito una serie de relatos cortitos que vamos a leer, que espero que os guste, pero ya me contaréis después qué es lo que os parece. Empezamos con el primero. No tienen títulos, así que los voy a enumerar. Número 1. Rigoberta Pacienta le regaló un precioso y caro reloj a su esposo Amancio Vagancio en el día de San Valentín. Él le regaló una moderna plancha. Lástima que ella nunca llegó a estrenarla. Se rompió inesperadamente al acabar clavada en la cabeza de su desconcertado y poco romántico marido. Número 2. Cojonudo, Inés, el primero, buenísimo. Es San Valentín y el amor se nota en el aire. Tontos enamorados con ramos de flores, pegajosas parejas juntas de la mano, escaparates adornados exageradamente con corazones, restaurantes con falsas velitas rojas decorando sus mesas. Todo se ve tan empalagoso. Pero no tengo más remedio que entrar en esa floristería y comprar las malditas rosas. No quiero que mi novia piense que no soy nada romántico. Número 3. Ni siquiera al paso del tiempo minimizaba el gran amor que se tenían. Una vez al año se citaban para pasear a la luz de la luna y después hacer el amor durante horas. Al alba se volvían a sus tumbas a esperar el siguiente aniversario de boda y muerte, un 14 de febrero, día de San Valentín. He perdido la cuenta. Sigo. Va a ser el cuarto. Cuarto, gracias, chicas. No, este va a ser el quinto, has hecho muy cuatro. Bien, gracias. Calinda Mucelosa se peinó, maquilló y puso su vestido más erótico para celebrar una romántica cena de San Valentín con su amado esposo Damián. Velas en la mesa, cena exquisita, el mejor vino y una buena dosis de arsénico en la copa de él. En la basura de la cocina descansa un precioso ramo de flores con una bonita y equivocada tarjeta en la que reza: de Damián, para el amor de mi vida, María. Muy guay, ¿eh? Este es buenísimo, buenísimo. Siguiente. La enamoradiza y ensoñadora Gertrudis Picatostes preparó muy ilusionada una romántica celebración de San Valentín. Pero a él no pareció gustarle nada. Era un gesto de amor que no entendía. No entendía qué hacía en esa extraña casa, atado de pies y manos con esa desconocida y su mirada profunda de psicópata. Siguiente. Un adorable cupido clavaba flechas a diestro y siniestro en un romántico San Valentín. Flechazos del amor que provocaban enamoramientos inmediatos. De pronto, tal repartidor de pasiones me vio. Metió una flechita en su arco adornado con corazoncitos rojos y me apuntó. Asustada, no tuve más remedio que lanzarle una piedra. Me dio mucha pena haberle tirado en el suelo con una gran brecha sangrante, pero es que estoy muy bien soltera. Bueno, vamos a dejarle que termine los cortos. Siguiente. Porque hay para todo, ¿eh? Decidió sorprender con una cena romántica en San Valentín a su amada y aún desconocida cibernovia. Pero la sorpresa se la llevó él cuando acudió a su encuentro y descubrió que ella era su esposa. Bueno, muy bueno. Oye, Inés, superándote de verdad, ¿eh? No sé cuál de ellos podría decir que ha sido el menos mejor. Por cibernovia. No has oído los otros, ¿eh? O sea, el de que quiero ser soltera y, bueno, ha habido... El primero ha sido bestial. Bien. Si da tiempo, vamos a por otro. Dale. San Valentinero también este, ¿eh? El enamorado Gervasio le prometió una romántica cena en el mejor restaurante de la ciudad, en San Valentín, al amor de su vida. Y ahí estaban, disfrutando de una maravillosa velada. Aunque algo incómodos por los cuchicheos y miradas poco discretas del resto de comensales. De repente, y para sorpresa de todos, él, rodilla en tierra, abrió una pequeña cajita con un carísimo anillo de diamantes y se lo puso en el delicado dedo del amor a la vez que le pedía matrimonio. Y después la besó apasionadamente. Al terminar, se dirigió a los atónitos clientes que ni cenaban ni dejaban de mirarlos. Y él les gritó: «El amor no entiende de edad, ni de clases, ni de razas, ni de nada. Es amor. Y punto». Después, muy orgulloso, se marchó del lugar, cogiendo en brazos a su amada muñeca hinchable. Qué triste es la vida, Dios. Tenemos otro. El amor es así. Puedes amar un plástico también. Tenemos otro. ¿Da tiempo? También. Da tiempo. San Valentinero también, ¿eh? Da tiempo. Le llegó a casa un gran ramo de flores en San Valentín a una desconcertada Marisa. En la tarjeta solo ponía: «Te amo». Pero Marisa, a sus 52 años, aún no había conocido el amor. Estaba perpleja y solo pensaba en quién podría ser su tímido enamorado. ¿Sería el amable charcutero? ¿Es simpático panadero? ¿Su atractivo médico de cabecera? ¿O ese señor que pasea el perro a todas horas y la mira lascivamente? ¡Qué intrigada estaba! Esa noche soñó con los posibles amantes y con cada uno de ellos vivió una apasionada e imaginaria historia de amor. Al día siguiente, tenía claro que descubriría quién es y le daría una oportunidad. Estaba cansada de comer sola, pasear sola, dormir sola, hablar sola. No sabía quién era aún, pero ya le amaba. De pronto, tocaron la puerta. Ella abrió, le miró muy sorprendida porque era su recién casado vecino de enfrente. Él tímidamente le preguntó: «¿Te llegó el ramo de flores? Son para mi mujer, pero la floristería se equivocó de dirección». Wow. Este es un poco triste. Wow. Es un pelín triste. Es un poco triste, pero bueno. Pobrecita, qué ilusión se había hecho. Estaba pensando que le iba a pegar una puñalada, según le dijo eso. Bueno, la ironía que tienes y que ya le pones a todo y esas dobles bueno, mensajes. Luego digo una cosa que estoy pensando, ¿eh? Vale. Bueno, pues nada, nos vamos despidiendo, ¿no? No, pues ¿tienes otro? Sí, ya hay no, más. ¿Sí? Ah, pues venga. Ya no, son... creía que ya era no es de San Valentín, pero es mi estilo. Venga, ahí, dale. Le pareció muy excitante tener relaciones sexuales en la trastienda del kebab donde trabajaba tan atractivo y exótico desconocido. Días después, giraba y giraba un sabroso kebab donde un tímido pendiente de mujer empezaba a asomarse. Adiós, joder, Inés. Este tiene título, es chiquitín también, cortito. se titula El juramento. Se quedó eternamente en aquel hospital que un día la vio nacer y años después la vio morir, sufrida y lentamente. Cumplía con el juramento que hizo en su lecho de muerte. Solo me marcharé de aquí cuando descubra quién me envenenó. Todos los muertos de aquel panteón familiar se levantaron de sus tumbas en aquella inesperada apocalipsis. Todos, menos uno. No se atrevió a hacer frente a los reproches de toda su familia al pedir explicaciones de por qué los mató. Qué cortitos, qué bien. Voy caminando por un lúgubre pasillo intentando llegar al final, pero nunca lo consigo. Cada noche antes de dormir me autoconvenzo de que esta vez sí lograré ver qué hay en ese lugar antes de despertarme. Me obsesiona ese sueño. Me obsesiona ese pasillo. Mis plegarias e insistencia por saberlo dieron sus frutos. Y por fin, ya sé qué hay aquí. Es mi final. Es mi muerte. Va. Así. ¿Uno cortito tienes? Y la simpática araña no entendió por qué el humano se tiró por la ventana. Si ella solo quiso saludarle amigablemente cuando se posó en su cara. Quiso hablar con ella por última vez a través de la ouija. Pero igual que cuando estaba viva, comunicaba. Buenísimo. Bueno, venga, ya estuvo. Bueno, Inés, como siempre, ha un sido placer. Una maravilla. Oye, de verdad. Desde luego, bueno, saber que lo eso vamos, lo hace lo voy a comentar, trabaja, lo voy a comentar fuera. ¿Tú siempre te has planteado dar eso a algún guionista? ¿Qué va? Pues bueno, luego hablamos. Venga. Oye, Feuchas, pues nada, un placer. Y encima terminar con estos relatos inesperados. O sea, es que, vamos, no tenemos más que decir. Porque como dice Manuela, encima lo hace trabajando, que eso tiene sí, sí, a mí me alucina. O sea, escribe en su época, en sus momentos de trabajo. Sí, sí, sí, sí. Estupendamente, eso es lo que... Una envidia que tengo. Envidia total, porque las cosas que se hacen con ganas y con así gusto... Así da gusto escribir, eso leches. Es lo que fluye y lo que sale auténtico. Pues muy bien, pues genial, pues hasta la semana que viene, Feuchas, y sí, nada. Porque tendremos una víctima que ha hecho una tesis muy muy matemática. No vamos a adelantar nada, adelantando eso. Pero va a ser muy interesante. Una víctima de muy altos vuelos. De altos es. Vuelos. Todas son de altos vuelos. No, pero esta también, oye, es de altos vuelos, muy claro bien, que sí, la sí. Matemática, hay una ciencia o un conocimiento o un lenguaje que dicen que las mujeres no poseemos, pues ya veremos. Pues genial. Ya veremos, ya yo veremos. Yo me imagino que sí, pero yo, por ejemplo, puedo decir que soy absolutamente negada para las matemáticas. Ya, pues yo no pero tanto. Pero eso no quita, no yo quita. Yo no tanto. Bueno, pues genial, ¿no? Pues vamos ya, que pues ha sido impresionante. Que es carnaval. Carnaval es mini carnaval. Pero bueno, hasta eso. Estamos a ver que nos podéis seguir en... ¿De esta semana no es? No. Nada, que nos podéis escuchar mañana de 3 a 4. No, de 4 a 5. Yo y nunca el lunes, me acuerdo, que ya me pero estáis sí. Descontrolando. Claro. De 4 a 5 mañana y el lunes de 2 a 3. De 2 a 3, venga. Y nada, estamos Feuchas, en la 97. Un placer y que nos vemos el viernes que viene en plenos carnavales, eso sí. Exactamente. Y nos eso escuchamos en la 97. Bueno, pues para terminar, en lugar de Seúl, claro, que parece que mete estamos a viernes. Que parece que mete miedo, vamos a, desde luego somos las Feuchas, pero vamos ya, a todo meter. Totalmente. Sí, vamos a terminar escuchando al grupo Las Cafeteras, que es un grupo musical de Los Ángeles, de California, y hacen una mezcla de poesía y música folclórica. Vamos a terminar con ellas, que cantan La Bamba Rebelde. Es la bamba rebelde, es la bamba rebelde que cantaré porque somos chicanos, porque somos chicanos de East LA, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré, yo no creo en cruzaré. I'm not sorry.